Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy queremos hablarles del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Torre Cárdenas, una opción que tenemos los ciudadanos para elegir qué tratamiento desearíamos en caso de incapacidad, esto es, de que no pudiéramos decidir por nosotros mismos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Los derechos de los pacientes se consideran la base de la relación del paciente y los profesionales sanitarios, unos derechos en los que debe primar la dignidad y la autonomía del paciente como ser humano. Andrés Pérez Martínez es el responsable del Registro de Voluntades Anticipadas del Hospital Torre Cárdenas. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo primero de todo, para que los ciudadanos se pongan un poco al día y nos pongamos todos en antecedentes, ¿qué es la Declaración de Voluntad Vital Anticipada? Pues es un documento en el que se dejan inscritas los deseos de un ciudadano para si en un futuro, en un determinado momento, no van a poder tomar decisiones respecto a su estado de salud. Por si en un determinado momento tuvieran inconsciente o tuvieran algún problema de demencia, etcétera. Entonces se inscriben los deseos respecto a los cuidados, quedan inscritos y en un futuro, si se diera caso en que no pudiera decidir y tuviera una enfermedad terminal, pues el profesional puede consultar lo que esa persona ha dejado escrito. ¿Desde cuándo funciona en Almería? Pues en la delegación provincial hace, no sé exactamente, pero hace varios años, 4, 5, 6 años. Nosotros en Torre Cárdenas lo tenemos desde julio del 2013. O sea, un poco más de año y medio. Exacto, no llega a los 2 años. ¿Cuántas personas forman parte del registro? Pues registramos voluntades 2 personas, una compañera técnico y yo, actualmente en Torre Cárdenas. En un futuro cercano, corto, se van a abrir un registro más en Hospital Cruz Roja y otro en el Centro Periférico de Especialidad de Bola Azul. Para evitar desplazamiento a las personas que lo tengan más fácil. ¿Ahora mismo solo funciona el de Torre Cárdenas o también continúa funcionando el de la delegación? Funciona el de la delegación, el de Torre Cárdenas, y luego se abrió uno en la zona de Poniente, que está en el distrito, en la sede del distrito de atención primaria, y hay uno en el hospital de Huerca Lovera. O sea que actualmente están funcionando los 4. Torre Cárdenas, delegación, Huerca Lovera y distrito de Poniente. ¿Y aproximadamente cuántas personas forman parte de ese registro? Pues eso depende de cada uno. Yo creo que en Poniente me parece que hay 4. En Huerca Lovera 2, en Torre Cárdenas 2 y en la delegación creo que otras 2 personas. ¿Cuáles son los principales beneficios de firmar esta declaración de voluntades vitales? Pues yo creo que es un salto cualitativo importante porque el paciente se empieza a tenerse en cuenta en determinadas circunstancias. Estamos acostumbrados, los que nos relacionamos con la sanidad, estamos acostumbrados a ver pacientes en los últimos momentos de la vida que han sufrido mucho, que han tenido mucho dolor. Muchas veces se dice, se ha muerto como un perro, ¿no? Esa es la frase. Y bueno, pues esta posibilidad da la opción de poder evitar eso, porque el paciente en esos últimos momentos de la vida puede decidir si se seda o no, si se le hacen algunas exploraciones o se le evitan, y yo creo que es un salto cualitativo muy importante. La decisión de la persona que hasta ahora no se tenía en cuenta. Su decisión, su dignidad, su capacidad de decisión, el cumplimiento al final de los derechos mínimos, ¿no?, de un ser humano. Sí, derechos mínimos, pero que hasta ahora no se respetaban. Y ya sí se respetan, ¿no? Y vamos, pienso que es muy importante el hacerlo conocer a la población para que libremente quien quiera hacerlo elija, pero que sepan que existe esa posibilidad que antes no existía, ¿no? ¿Y cómo se le informa a la población, a los pacientes que pueden participar o formar parte de ese registro? Pues nosotros hemos hecho toda la publicidad que podemos, hemos hecho dísticos en el hospital, hemos hecho publicidad a través de nuestras unidades. La Junta de Andalucía, en su página web, la página web del SAT, también lo informa sobre la forma de realizar la declaración. O sea, estamos intentando hacer llegar a la población, a la máxima cantidad de población que conozca la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? ¿Cuántas personas hay inscritas en el registro de Torre Cárdenas? Pues no lo sé con exactitud, pero inscritas que hayan hecho la declaración, no lo sé con exactitud. Vienen alrededor de, vienen siendo 3, 4 personas semanalmente las que se están inscribiendo actualmente. Llevamos desde julio llevamos año y medio. Bueno, pues no lo sé con exactitud, pero está creciendo, está aumentando bastante el número. En una situación extrema, Andrés, el personal sanitario estaría obligado a consultar el registro y actuar, por tanto, en función de lo que ahí conste, ¿no? Eso es sagrado. Claro, el personal sanitario hasta ahora no lo tenía fácil, porque tenía que llamar a Salud Responde, que es un centro que hay a nivel regional en Jaén, sito en Jaén, pero que su acceso es muy fácil, 902 50 50 60. Entonces había que llamar por teléfono y consultar si la persona tenía la declaración hecha o no, la persona en cuestión. O sea, un médico está atendiendo a un paciente en un determinado momento, tiene duda y tiene que llamar por teléfono. A partir de ahora se puede consultar la historia clínica. La historia clínica tiene una pestañilla, la historia digital, donde se pulsa y automáticamente ve si tiene realizada la voluntad y en qué consiste exactamente. O sea que esa posibilidad ahora está mucho más accesible al profesional sanitario que antes. Y si queremos formar parte del registro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues fundamentalmente llamar a ese número de teléfono, a Salud Responde, 902 50 50 60, expresar el lugar donde la persona quiere realizarlo, porque está la opción de hacerlo en Almería concretamente, en los 4 puntos que he comentado. En Salud Responde tienen la agenda de cada uno de los puntos. Por ejemplo, en Torre Cárdenas tenemos 2 horas, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 y de 11 a 12. Entonces, cuando el ciudadano llama, consultan hueco en la agenda y automáticamente le dan, desde Salud Responde, le dan el hueco, le dan el día y la hora. Y ya, bueno, más que acudir al hospital y hacerlo. A través de la página web del SAS pueden bajar la documentación, la pueden traer rellena, la pueden consultar. Y si no, pues nosotros se la suministramos en el hospital o en cualquier centro sanitario. Hay opciones. Sí, pero la declaración tienen que ir físicamente allí a hacerla porque tienen que firmar. Y se tienen que desplazar. También existe la posibilidad, si no pueden hacerlo, de que nosotros nos desplacemos a un domicilio si hay una persona impedida, que eso también lo hacemos a veces. Nos acompaña, ha llegado con Andrés, con el responsable del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Torre Cárdenas, Manuel Gutiérrez, que es jubilado y que forma parte de ese registro de voluntades vitales anticipadas desde hace 4 años. Vista por vista. Acérquese al micrófono Don para Andrés, que le ¿se ha podamos quedado usted escuchar. con el cu Vamos a darle las gracias al delegado de la ONCE, al jefe, Sí. que nos dio un cuartelillo. Vale. ¿Sí o no? Y usted El se ha otro día olvidado de estuvimos en la delegación de la él. ONCE explicando Sí, sí. Y digo yo que lo este menos que se tema. puede hacer es un poquito bondadoso, Sí, ¿no? Bueno, estuvieron. aparte de esto. Manuel, ¿por qué decide usted hace 4 años inscribirse en ese registro? Pues se lo voy a decir porque todo lo que me explicaron, pues lo vi sensatamente. Y yo no me traigo gafas para morir. Pero lo que le voy a preguntar me lo sabe contestar sin necesidad de Claro que tener que leer sí. nada. Yo he estado muchos años trabajando al taxi, mucho, 40 nada más. Acérquese al micrófono, háblele al micrófono. Casi la más chiquilla, sí que estoy muy atrás, puñeta, ahí, Ahora, ahora me lo como yo. A esa distancia está bien. Vale, que yo he estado mucho tiempo en el taxi. Y he visto muchos detalles de enfermos, no, yo no soy médico, ojo, ojalá fuese, pero que he visto muchos detalles, gente que ha llorado sin necesidad de llorar, etcétera, etcétera. Sí. Al final me como Eso es que al final, ni tanto ni tampoco. Bueno, continúo. He visto tanto en mi profesión que de lo que me dijeron es que está escrito, pues no dudé ni un momento. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se enteró de que estaba este registro y que podía Uy, yo tengo inscribirse? la que pensar a mismito como el chocolate. Sí, hay que pasar en la leche y comérselo. Sí, no me acuerdo, chiquilla. El caso es que se enteró y le pareció que era buena idea, que podía ser bueno para usted. Y fui a la delegación, porque mi amigo no estaba todavía en esta postura de colaborar con la gente, porque eso es importante. Entonces yo pierdo un tiempo, en fin, que es importante reconocerlo. No puede pasar nada más que cuando a usted le pregunte, diga usted, esto a mí no me interesa. Y se lo borra. Pero así de sencillo. No hay que subirse a la escalera y pintar ni nada. Eso es como yo le digo, que lo tengo hecho, que está aquí, que no es mentira. Sí, ha llegado con su registro físicamente hablando, ¿no? Con su declaración en este caso. Hablamos de este tema, pues vamos a hablar con... Manuel, ¿qué supone para usted saber que ha dejado por escrito sus derechos, sus decisiones? O sea, que no vaya a decir nadie por usted, sino que usted ya lo ha dejado por escrito. Chiquilla, porque al burro muerto la se va al rabo. Vamos, una vez que yo me muera, para que se pudra en la tierra Manolito Gutiérrez, pues que la gente que vaya andando tenga un cachito mío, chiquilla. ¿Es correcto o no? Sí. Pues ya está, espérate que te voy a enseñar. Ah, mira, aquí está. Este, filmado... Con todos los rollos. ¿Y su familia qué le dijo cuando comentó esto? Ah, mi familia es maravillosa, me quieren más que para qué. Mentira. Sí, me quieren mucho. Y yo tengo una hija con 50 años, sin hijo. Y cuando me hace falta alguna información, pues se lo pregunto. Ella tiene una diplomatura y una licenciatura. Que para mí la quisiera. Pero en fin, yo he sacado a mis 6 hijos adelante. Adelante, el menos tiene una hija ya, ahí al lado donde está la televisión andaluza, una calle que entra por ahí y luego no sale a la carretera, da la vuelta, pues ahí vive mi hijo, el menor de, que ya tengo de ella, el Manuel, menor de los años. ¿Le ha recomendado en estos años, lleva 4 años en el registro, le ha recomendado a algún amigo, algún conocido, claro, algún que familiar visto, que también a que visto, es que me cuesta dinero a mí, si yo hablo por los codos, chiquilla. Que no me cuesta ningún trabajo. Además, fíjese que si hay amistad o no. O sea que es maravilloso. Esto que la gente no dude ni piense que le van a sacar pané, hablo en castellano. Pané o lo van a llevar al huerto. No. Esto es muy decente y todo el que lo haga, si después de morir tiene un minuto de seso, dice uno, qué cosa más buena he hecho. Claro, si ya el refrán lo dice, muerto el burro, se va al rabo. No le eches al burro, si no va a comer, si está muerto. No es una táctica, es una verdad, como un castillo. Pero de todas formas, para ser personas contribuyentes en cuanto al personal, a colaborar con la gente que ignore este tema, porque yo lo ignoraba, fíjese que me he tirado 40 años de taxi trabajando de noche, pues lo ignoraba. Y con todo lo que me enteré, pues fui a donde me dijeron que le llegué, punto. Y listo. ¿Alguna cosa más, chiquilla? Ninguna, ha quedado perfectamente explicado. Chiquilla, tienes más tantando que el Juli toreando. ¿Quién te lo ha dicho a ti en un micro de esto? Nadie. ¿Para qué tú? ¿Tengo que venir siempre yo? Hay una primera vez. ¿Te regiones? Manuel Gutiérrez. Sí. Hay un aspecto importante, es sí. Que aparte de una opción para el ciudadano que lo haga, está la posibilidad Bueno, está la cierta posibilidad de que para la familia, en muchas ocasiones también supone un alivio, porque cuando tienes un familiar, tu padre, quien sea, que está enfermo, entonces a veces hay hijos que tienen diferentes formas de pensar y desean distintas opciones que pueda haber clínica. Entonces, pues esto también supone una simplificación del problema. Resuelve. Porque la persona ha decidido ya y no tiene por qué discutir la familia, ni la familia tiene que tomar decisiones por nadie, ¿no? O sea que también en ese aspecto pues supone una tranquilidad. Totalmente. Chiquilla, que esto es como la cerveza de Cruzcampo, que es muy bueno. Ya está. Manuel Gutiérrez, miembro de ese registro de voluntades vitales anticipadas de Torre Cárdenas, gracias por habernos acompañado, habernos hecho sonreír. Si no te molesta, estoy todos los días aquí charlando contigo un ratito. También gracias a Andrés Pérez. No te voy a terminar de despedir porque enseguida vuelvo contigo que vas a dar respuesta a una pregunta que hemos recibido en el contestador hasta ahora. Y si el registro de voluntades anticipadas garantiza la libertad del ciudadano, en definitiva consigue de alguna forma hacerle más feliz, porque se cumplen sus deseos. Y de felicidad queremos hablar hoy. Esta semana se celebra este mes el Día Mundial de la Felicidad. Nos acompaña Juanfran Cruz, psicólogo de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. El micrófono, ahí, sí, más cerquita. Sí. Día Mundial de la Felicidad, mucha tela, ¿no? La verdad es que sí, cuando hablamos de felicidad hablamos de un concepto bastante subjetivo y muy relativo para cada uno. O sea, podemos decir que la felicidad es un estado de ánimo que supone satisfacción. Claro, hablamos de satisfacción, pero siempre hablamos desde un punto de vista individual. Por eso hablamos de que es muy subjetivo. Claro, porque para ti puede ser una cosa que te haga feliz y a otra persona no, le hace infeliz. Cada uno tenemos nuestro nivel de felicidad en función de qué nos ocurre, nuestro suceso, ¿no? Entonces la felicidad, pues, uno se siente a gusto, contento y complacido, ¿vale? ¿Es posible un Día Mundial de la Felicidad? Claro que sí, ¿por qué no? ¿No? La felicidad es un anhelo del ser humano, todos buscamos la felicidad. Otra cosa es que se consiga, dualmente conseguirla es muy difícil, pero claro, ¿por qué no vamos a celebrar una cosa que todos queremos, ¿no? Indudablemente. De hecho, las personas estamos programadas para ser felices, o por lo menos para sentirnos bien. De hecho, tú piensas, si yo te hago una prueba y te digo que recuerdes 10 momentos de tu vida, probablemente la mayoría de esos son positivos, con lo cual tenemos que pensar que estamos programados para ser felices. ¿Cómo trabajamos esa felicidad? ¿Qué podemos hacer para intentar en el día a día, qué es lo que cuenta al final, ser más felices? Bueno, vamos a ver. Esto es muy complejo, es difícil, porque mira, todos pensamos a veces que el dinero, la fama, la belleza es lo que nos da la felicidad. Pero claro, sin embargo, te encuentras gente que tiene todos esos atributos, todas esas condiciones y no son felices. ¿Qué está ocurriendo? Pues indudablemente la felicidad está en la mente. Somos nosotros quienes conformamos nuestros procesos mentales y somos los que tenemos un nivel de satisfacción con lo que hacemos. O sea, nos sentimos felices o menos felices en función de lo que nos ocurre y de cómo adoptamos, cómo aceptamos lo que nos ocurre. Entonces, es verdad que somos muy inconformistas y olvidamos que la felicidad está en la mente, como te he comentado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces empezamos a buscar compulsivamente fuentes de satisfacción externa que nos hacen ser más infelices, precisamente, ¿vale? No nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos más y los objetivos que nos marcamos hacen que seamos no felices, ¿vale? Hablábamos hace unos minutos, estabas aquí escuchando la entrevista del registro de voluntades vitales anticipadas y yo creo que quizá van por ahí más los tiros. El hecho de ser feliz, no de estar feliz, sino el ser, ¿no? Que se respeten nuestras libertades, nuestros derechos básicos, fundamentales, que además están recogidos en la Constitución, poder decidir la dignidad de la persona, ¿no? La libertad en definitiva. Una persona así debe ser plenamente o al menos acercarse, rayar la felicidad más que el tener y luego ser a lo mejor una persona marioneta, ¿no? O que no tiene... Uh-huh. Sí, vamos a ver, la felicidad plena es muy difícil de conseguir porque yo no hablaría de felicidad plena, yo hablaría sobre todo de momentos de felicidad, ¿vale? Porque la felicidad plena es casi una utopía, nadie es feliz plenamente en todos los aspectos de su vida, pues porque nos suceden cosas y las cosas tienen picos tanto de felicidad como de infelicidad. Por ejemplo, cuando tenemos un fallecimiento de un ser querido, eso produce un pico de infelicidad tremendo. ¿Qué ocurre? Que cuando superamos el duelo, volvemos otra vez a tener la sensación de que podemos disfrutar, de que podemos ser felices, ¿vale? Entonces, yo hablaría más que de felicidad plena, pues de momentos de felicidad, incluso, como te he comentado, lo dividiría en parcelas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. O sea, podríamos ser feliz a nivel laboral, pero no ser tan feliz a nivel personal, o sea, a nivel, no sé, en otro aspecto de nuestra vida, ¿vale? Entonces, la felicidad es un sentimiento que nunca se logra por completo, claro. Entonces siempre vamos a conseguir objetivos y vamos a tener la sensación de que vamos siendo más felices cuanto más vayamos consiguiendo esos objetivos. ¿Esas son las herramientas, quizá, trabajar un poco por objetivos y por parcelas? Podría ser esa la herramienta. Yo recomendaría, vamos, el término de felicidad es un término muy difícil de definir, ¿no? Pensamos que que podemos ser felices, podemos ser felices por distintos motivos. Y claro, porque motivos, la pregunta podría responderse, ¿qué es para ti la felicidad? Efectivamente. Para ti a lo mejor es tener salud y que tu familia esté bien. Para otra persona lo mismo es tener un Porsche aparcado en su casa. Efectivamente. Cada uno ponemos nuestros niveles de felicidad en función de lo que nosotros queremos. La herramienta es que uno debe de conformarse con lo que tiene, teniendo siempre en cuenta que debemos marcarnos objetivos realistas y alcanzables, nunca utópicos, porque si no, entonces no somos felices. Si yo, para mí, ser feliz es tener, ganar 5.000 euros mensuales, si no los voy a ganar, pues probablemente me estoy abocando al fracaso. Ahí empiezan y a no ser feliz. Las frustraciones, ¿no? Efectivamente, la frustración va aparejada de la infelicidad, es infelicidad. ¿Y por qué nos obsesionamos tanto con ser felices? Se vende tanto lo de la felicidad cuando realmente lo estamos hablando, y es que además es lógico, no hay felicidad plena ni nadie es feliz al 100%, siempre hay una pata coja, ¿no?, en la vida de uno. Vamos, ser feliz es una meta, es el deseo innato del ser humano, es la búsqueda continua por la que luchamos y nos enfrentamos a situaciones traumáticas para llegar a conseguir la felicidad de la que hablamos. O sea, nos exponemos a situaciones de sufrimiento para ser felices. O sea, eso nos da el significado, o nos da por lo menos la idea de lo que nosotros queremos conseguir. Estamos expuestos a sufrir para conseguir la felicidad. O sea, no nos importa sufrir. Un deportista de élite se mete unos tutes tremendos de sufrimiento porque su objetivo es ganar una prueba deportiva. Pues ahí tiene claro ejemplo, está expuesto a sufrir para conseguir ser feliz. El precio de su felicidad, ¿no? Efectivamente. Ahí. Juan Fran Cruz es psicólogo del Saliente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y feliz día. Feliz día. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, me llamo Elena y he oído hablar del registro de voluntades. Estoy interesada en inscribirme, pero quería saber si me arrepiento o cambio de decisión, si podría salir del registro. Muchas gracias. A la boca, no. Sigue con nosotros Andrés Pérez Martínez, responsable del registro de voluntades vitales anticipadas de Torre Cárdenas. Acabamos de recibir esa llamada de una persona, Elena, una oyente de Punto de Apoyo, que quiere saber, está interesada en saber si una vez que se inscriba, exactamente, cambia de decisión, se arrepiente, si puede salir del registro, Andrés. Sí, por un lado siempre puede cambiar la declaración en el aspecto que estime conveniente. Lo único que necesita es, como la primera vez que lo hizo, pedir la cita, ir al punto de registro y hacer una nueva. La nueva invalida todas las anteriores. O sea, la última siempre es la vigente. Claro. Si en algún momento no quiere hacer, lo que quiere es que no esté inscrita y no hacer ninguna declaración más, pues se pasa por cualquier registro y se puede anular la declaración que tenga vigente. Eso es posible totalmente. Lo único que se tiene que acercar por allí. Cabe esa opción también, por tanto. Sí. Andrés Pérez Martínez, responsable del registro de voluntades vitales anticipadas de Torre Cárdenas, gracias por habernos acompañado en Punto gracias de Apoyo. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? En Navarra comenzamos con una buena noticia de las que nos gusta a nosotros, un titular que nos ha sacado una sonrisa. Van a subir el cupo de empleos para personas con discapacidad en la administración. Sí, un buen ejemplo, porque la Comisión de Presidencia del Parlamento de Navarra ha aprobado hace unos días, el dictamen del proyecto de ley que modifica el estatuto de personal al servicio de las administraciones públicas, y esto eleva del 5 al 7% la reserva de plaza para personas con discapacidad. Y vamos ahora con una noticia de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Cuéntanos. Sí, porque la Federación Española de Enfermedades Raras va a participar en una jornada sobre medicamentos huérfanos en el que se va a analizar este tema en profundidad. Ya sabemos que los medicamentos huérfanos son aquellos que no tienen facilidades de comercialización ni tienen el apoyo de las farmacéuticas, y pues de ahí el nombre de medicamentos huérfanos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Actividades para este mes de marzo, lo que queda, que estamos ya en la recta final, 23 de marzo. Sí, bueno, pues nosotros para ser más felices, durante esta semana hemos propuesto una serie de actividades. El próximo 28 de marzo, de 11:30 a 1 de la tarde, vamos a realizar una actividad de judo con el judoka David del Valle en el pabellón Moisés Ruiz. Es un judoka que nos ha representado en diferentes Juegos Paralímpicos y ha incluso conseguido medallas. Y para inscribirse, como siempre, pues llamando al 950-620606 o escribiendo al email elsaliente@elsaliente.com. Aparte de esto, tenemos el próximo 30 de marzo una actividad muy rica y muy interesante para todas las personas que les gusten el dulce. De las que nos hacen felices, sí, realmente. Estas sí son las que nos hacen verdaderamente felices. Un taller de repostería en nuestra cocina ubicada en la calle Salvador Dalí número 5. Vamos a hacer dulces de Semana Santa. Rosco, leche frita, huesos de santo, torrija, en fin. Un montón de cosas muy ricas que yo creo que van a gustar. Mala hora para hablar de comida, pero bueno. Sí. Y ya para terminar, pues decirte que el próximo 25 de marzo a las 10 de la mañana vamos a acudir a una actividad organizada por la Obra Social La Caixa y en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Tienen ubicada una exposición itinerante en el Parque de la Almadravilla que se llama Ilusionismo, Magia o Ciencia, que creemos que va a estar muy interesante y la vamos a visitar el próximo 25 de marzo a las 10 de la mañana, como decía. Vamos ahora con formación. Sí, pues recordamos como siempre los plazos de inscripción abiertos para cursos. Curso online está abierto el plazo de forma permanente para manipulador de alimentos e inglés. Y precisamente hoy comienza el curso de fisioterapia deportiva que se va a llevar a cabo el 23, 25 y 30 de marzo de 2 horas de duración cada día en horario de 5 a 7 de la tarde en la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo de la calle Santa Filomena. Y tenemos previstos para próximamente cursos de terapia ocupacional en geriatría y recordar que hasta agotar plaza está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles y hasta el 26 de marzo la reserva de plaza y todo el mes de abril para solicitudes de nueva admisión. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene con una nueva edición de Punto de Apoyo. La vamos a dedicar a la Semana Santa en nuestros centros. Les contaremos cómo se vive esta fiesta y qué actividades especiales se van a preparar. Será aquí, como siempre, en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden contactar con nosotros en el 699 52 52 66. Gracias y buena semana.